Así es, efectivamente, hoy en la tarde y están en proceso de desarrollo esta investigación. Se detuvo a una persona, el cual mantenía en su poder 3.350 DVD con películas, y esta persona ya había sido detenido, ya tiene antecedentes por el mismo delito. Además, se le incautaron todos los materiales para la reproducción de estas películas, dos computadores, impresoras y tintas para realizar la folletería, ¿cierto? Con la cual después, posteriormente, la comercializaba. Nosotros hemos entendido que los carros policiales se vieron en el sector de Ragüe Alto. Ahí se produjo la detención, ahí se encontraba este laboratorio. Efectivamente, en el sector de Ragüe Alto, en la población Mirasur, fue el lugar donde los funcionarios, con una autorización, ingresaron al domicilio y encontraron este material fílmico. Ahora, ¿el material era para distribución acá local o esta materia de investigación sí tenía mayores nexos? Se está investigando, está en una investigación que está en, como te digo, en pleno desarrollo, y estamos en coordinación con el Ministerio Público para efectuar las diligencias que correspondan para determinar fehacientemente cuál era el destino de este material fílmico. Ok, señor, muchas gracias. Muchas gracias.